seguimiento a las instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel de impulsar y fortalecer a las MIPYMES en Sinaloa, el día de hoy hacemos entrega de los beneficios del Programa de Desarrollo Comercial. Este tiene como principal objetivo proporcionar los instrumentos necesarios para el perfeccionamiento de sus productos y servicios a través de estímulos en el registro de marca, tabla nutrimental, código de barras, asesoría de empaque y embalaje y, por supuesto, la vinculación de todos estos productos con las cadenas comerciales. De enero a octubre del presente año, hemos entregado 400 apoyos en registro de marca, 96 en código de barra, 152 tablas nutrimentales, 118 vinculaciones con cadenas comerciales y hemos generado alrededor de 400 encuentros de negocios. El objetivo es que las MIPYMES sinaloenses vendan más y mejor, fortalecer el consumo de productos locales, coadyuvar a que sean más competitivas y productivas y generando en consecuencia más y mejores empleos. Nos sentimos muy orgullosos por las 143 MIPYMES que el día de hoy reciben los diferentes apoyos.